todos juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenas, estimados oyentes de la audición del Movimiento 26 de Marzo, lista 326, integrante de la Unidad Popular. Con mucho gusto nos reencontramos con ustedes en este mediodía. Bueno, siguiendo con este calor casi veraniego, el buen tiempo, que como digo todos los días, ayuda también en este impulso que estamos dando a la actividad política organizada, presencial, de ir recuperando presencia en la calle. Y en ese sentido, habíamos dicho ayer, creo que los compañeros de la agrupación Hugo de Hermita en el Cerro iban a estar con el local abierto hoy miércoles a partir de las 15 horas, el viernes a partir de las 18, el sábado desde las 10 de la mañana. Me avisaban que hoy se complicó el panorama por algún problema de salud, pero confirmando que el viernes arrancan a las 6 de la tarde, y después viernes, sábado y miércoles por lo menos siempre va a estar abierto el local con información, con material de propaganda, con el semanario y con la chance de encontrarse a conversar, a discutir, a ver cómo se juntan fuerzas para empujar la lucha desde el campo popular. En el marco también de las actividades y las reuniones, mañana jueves a las 18:30 se reúne la agrupación Ciudad Vieja, Barrio Sur, Palermo, Centro, los compañeros del 26 de marzo de la zona del centro de Montevideo. Es mañana jueves 18:30 en el local central del 26, en Durazno 11-18. Y bueno, y el fin de semana retomando toda la actividad en ferias, en bueno, reuniones de agrupaciones que hay en Hipódromo Piedras Blancas, en municipio C, municipio F, en fin, seguramente me van, bueno, obviamente los compañeros del Cerro, La Teja, ya en el desarrollo de una actividad que va pautando una presencia, el ir ganando la presencia en la calle. Ese es el gran desafío del momento, porque realmente lo que se nos plantean ahora son desafíos grandes, ¿no? Estamos trabajando en todos lados con la vista puesta en el acto aniversario, acto 50 aniversario, reiteramos, va a ser el sábado 13 a las 5 en punto de la tarde en convención casi Maldonado, entre Maldonado y Cañones, frente a lo que es la fonoplatea Gustavo Nocetti. Acto 50 aniversario, con presencia de compañeros de distintos lugares del país, obviamente con la presencia fuerte de la zona metropolitana, y en un acto de conmemoración, de homenaje a nuestros compañeros y de reafirmación de compromiso con la lucha por la liberación nacional y el socialismo. En esta etapa tan compleja, tan difícil, tan desafiante del proceso político, tanto a nivel nacional como a nivel continental. Pero bueno, yendo a los temas del momento, ustedes saben que el tema de la salud ha sido uno de los temas centrales en lo que ha sido la batalla política de la Unidad Popular, en el plano programático, en la actividad parlamentaria, con una definición muy clara de que la salud como un derecho humano esencial no puede ser una mercancía, y que el Estado es responsable de garantizar una atención de calidad y completa en materia de salud a toda la población. O sea, esta concepción que defendemos desde el punto de vista biológico, filosófico, del modelo de sociedad que queremos construir, se contrapone, es antagónica con la visión y con el concepto de salud como mercancía, que es lo que prima en esta sociedad en el día de hoy. Y la historia de esta privatización de la salud, con el nombre que se quiera, porque ahí también sirve mucho el ejemplo de lo que fue la política del progresismo en materia de salud con la creación del Sistema Nacional Integrado de Salud, en donde, en vez de asumir una definición clara y ponerse decididamente del lado de los trabajadores, del pueblo, de la salud como derecho humano esencial, se fue por el camino del medio, combinando, intentando combinar lo público con lo privado. ¿Cuál ha sido el resumen de esta historia? Que en este proceso, históricamente, las ganancias que genera un sistema de salud privado, con la salud como mercancía, se las llevan los empresarios de la salud. Y las pérdidas, que han sido cuantiosas, las asume el Estado. Eso lo vimos en la quiebra de muchísimas mutualistas, a la que el Estado salió al salvataje, y el salvataje implica quedarse con las deudas, tapar los agujeros, pagar los salarios, atender a esos usuarios que pagaron durante años y años y años, cuotas y cuotas y cuotas, y de la noche a la mañana se encuentran que no tienen más el prestador de salud que debía garantizarles la atención en salud. Con todas las demás cosas que esto conlleva, ¿verdad? Que cuando vas cuando ves a los trabajadores arrimarse al mostrador de la farmacia, dejar allí una parte importante de su salario, o las órdenes, o los tickets, en fin. Y la negación de la salud como un derecho humano esencial. Pero bueno, ahora estalló el tema de Casa de Galicia, se venía apilando, un día sobre otro. No es una situación nueva, la conocimos en Investigadora. Sabíamos, por ejemplo, que Salud Pública le contrataba permanentemente uno o dos pisos enteros a la Casa de Galicia, sin necesidad, pero era un subsidio encubierto a una empresa que, bueno, tenía problemas económicos. Ahora, insólitamente, el senador Manini Ríos anuncia la intervención de Casa de Galicia. Claro, actuando con un criterio de jerarquía militar, como Salinas es ministro, en todo caso el ministro o el presidente de la Junasa serían quienes deberían anunciar el hecho, pero el superior fue el que dio la voz de mando. Y se va a intervenir Casa de Galicia y van a aparecer problemas económicos serios y el Estado va a salir al salvataje una vez más de una empresa que durante años hizo el negocio de la salud. ¿Y por qué tomamos esto? O sea, ¿estamos en contra de que se resuelva? No, ante una situación de crisis, obviamente, hay que salir a atajar los problemas, sobre todo porque hay trabajadores que deben cobrar el salario y hay pacientes, usuarios, que deben ser atendidos. Pero ¿cuál es el camino que entendemos debe tomarse en estas circunstancias? ¿Es salvar, hacer el salvataje, asumir los costos y reprivatizar? Bueno, este es el camino sin fin, el que se ha seguido durante años. O seguramente aparecerá una más grande, exitosa económicamente, que se coma a esta que está en problemas, que ha sido también la historia de este negocio de la salud. Entonces, acá, como en todos los temas esenciales de la vida, no puedes ir con una pata en cada caballo. Aquí decimos nosotros, la solución definitiva para el tema de la salud, para garantizar la atención en salud como un derecho humano esencial, es el sistema nacional, estatal, público y único de salud. Y dicen, bueno, pero escúchame, y vas a impedir en una sociedad de mercado que quienes quieran poner una... No, quienes quieran poner una clínica, que la pongan, y el que quiera pagar, que pague, pero el Estado debe asumir la responsabilidad de garantizar la atención en salud a toda la población, y del Estado no puede salir un peso para solventar los negocios de los empresarios de la salud. Más claro, échale agua. Todo el enredo y toda la vuelta es porque acá no es el coraje político, no faltó coraje, faltó convicción. Y lo que hubo sí fue un acuerdo y una contemplación y en última instancia un afán de beneficiar también a quien hacen de la salud una mercancía y un negocio. Y esto vale también para otros temas. Un tema recurrente en nuestras audiciones, que es el tema de la seguridad social. Porque bueno, ya conocidas las bases y los lineamientos centrales de lo que va a ser esta reforma, aparecen por aquí y por allá voces aparentemente críticas. Aparentemente críticas. Entonces cuando te dicen la seguridad social no debe tener fin de lucro, pero podemos mantener el sistema mixto, o sea, el sistema solidario con el de capitalización individual, si está en manos del Estado. No, porque ese verso lo venimos escuchando hace años, y con la idea de mantener este sistema mixto, le das pie para que se mantenga el sistema de las AFAP, que es el sistema de lucro metido en el tema de la seguridad social, robando plata de los trabajadores y desfinanciando el sistema solidario e intergeneracional. Entonces, aquí no se puede ir por el camino del medio. Hay que elevar la edad de retiro porque la gente vive mucho. Entonces te dice, no, pero todo al barrer, no, algunos sí, otros no, no, no, no. No se debe aumentar la edad de retiro porque no está ahí el problema de la seguridad social. Hay que oponerse de lleno, de plano, con claridad y con firmeza al proyecto de reforma neoliberal. Porque si vas por el camino del medio, en definitiva quedas metido en medio de esa reforma. Este es el gran desafío de la hora. ¿Cómo levantamos posiciones programáticas claras de confrontación con el avance de la derecha privatizadora neoliberal, a la que se califica desde muchos lados, pero no se enfrenta a eso con concesiones? Se lo enfrenta levantando justamente la alternativa desde el campo popular, la alternativa desde la izquierda. Ese es el camino que nosotros hemos tomado desde la Unidad Popular, con dificultades, porque a veces el posibilismo aparece como más simpático, pero ese posibilismo, ese retroceso en las propuestas de la izquierda es lo que ha favorecido el avance de la derecha y la pérdida de derechos de trabajadores, de jubilados y en última instancia el hipotecar la suerte de nuestro pueblo por años hacia adelante. Es la hora de reafirmar el proyecto de la izquierda, es la hora de reorganizarnos, es la hora de ganar la calle, es la hora de salir a dar la batalla para cambiar en serio esta realidad. Y cambiar en serio esta realidad implica levantar una propuesta que sea realmente alternativa. En ese camino estamos. Y seguramente en el acto aniversario, el próximo 13 de noviembre, será un momento especial para levantar con más fuerza que nunca las banderas que identifican nuestra historia. Bueno, los dejamos por acá. Mañana estarán en la compañía de la compañera profesora Romy Silva y el viernes con el compañero Leonardo Luzardo. Hasta entonces.